escenas arquetípicas. Buenas tardes, caminantes, paseantes, viajeros, excursionistas, expedicionarios, emigrantes, trotamundos, aventureros, vagabundos y peregrinos, marineros de todos los puertos y personas de nacionalidad el mundo. Estamos en Ágora Sol, como todos los jueves, de 7 a 8 de la tarde, Escenas Arquetípicas, un programa para nutrirnos de conceptos espaciales, ciudades posibles, estructuras imposibles, atmósferas y ambientes, que nos ayuden a construir el cambio. El programa comenzará con la narración de una escena arquetípica, dando paso a la sección de intercambios en escena, y cerraremos con el discurso final. Participe activamente con nosotros y ocupe su lugar en nuestra escena del día, opine o disienta en el número 91-523-99-74. Y repito, 91-523-99-74. También nos pueden mandar un mail a escenasarquetípicas@gmail.com. Bueno, entonces os recuerdo un poquito que el día anterior habíamos cerrado con el último punto de una serie de muestrario que habíamos acumulado de los conceptos de Jane Jacobs, y voy a repetiros otra vez de nuevo estos puntos para que sepáis de qué ha ido un poco estos últimos programas, y luego pasaré a narraros la escena arquetípica que tiene que ver con este último concepto. Bueno, el primer punto decía así: calle ocupada igual a calle segura. Segundo, reconstruir en lugar de demoler. 3, costuras por barreras. 4, tienda de ultramarinos. 5, calles frecuentes y cortas. 6, la ciudad informal. 7, cuestionar el progreso del urbanismo moderno. 8, para orientarnos necesitamos diferencias. 9, cabeza frente a dinero. 10, variedad y vitalidad. 11, diversidad y orden. Y 12, el descubrimiento de lo diferente. Bueno, habíamos llegado más o menos hasta este punto número 11, elaborando cada uno de los distintos conceptos, y nos quedábamos aquí recordando un poco también a los situacionistas, a la deriva, al dejarse llevar para descubrir la ciudad. Entonces, voy a narraros en primer lugar la escena arquetípica, ¿vale? A los tertulianos que tenemos hoy en la mesa. Y os ruego también que cerréis los ojos, que os concentréis en las palabras que os voy a intentar transmitir, ¿no? Para ver si os llega una imagen o qué tipo de imagen, de qué tipo de imagen estamos hablando. Sí, muy bien, me gustaría también que lo dibujarais. Bueno, entonces, navego entre caminos, caminos que me mecen suavemente. Texturas inventadas peinan valles cultivados. Orografías transitables invitan a perderse. Un sistema artificial que no deja de fabricar paisaje. Paisajes mentales donde crecen los sueños. Bueno, y aquí daría fin la escena arquetípica de hoy. Me gustaría saber cómo qué os ha transmitido, qué os habéis imaginado. Así previo. ¿Puedo repetirla? Sí, así de entrada. Porque... Sí, sí, por favor. ¿Sí, la vuelvo a repetir? Sí, sí, por favor. Navego entre caminos, caminos que me mecen suavemente. Texturas inventadas peinan valles cultivados. Orografías transitables invitan a perderse. Un sistema artificial que no deja de fabricar paisaje. Paisajes mentales donde crecen los sueños. ¿Qué pensáis que es? Bueno, yo veo dos partes en ese pasaje. Uno que me recordaría mucho la estructura de Castilla-La Mancha, ¿no? Donde todo está urbanizado de verde, ¿no? Digamos que todos los campos son campos de trigos, campos de viñas, campos, todos campos cultivados, que nos da idea a ese peinar del paisaje que hace referencia el texto, donde es un paisaje, sí, natural, pero diseñado, ¿no?, intervenido por la mano del hombre, y de ahí, o también esas estepas llenas de olivares en Jaén, ¿no?, donde se ven todos los olivares peinados, ¿no?, el paisaje por la intervención del hombre, y ese último final de la escena donde nos invita más a un espacio natural, a un espacio sin intervención, como podría ser el de una isla, ¿no?, el barranco natural de cualquier cañada real o de cualquier cañada asturiana. Hoy que tenemos un contertuliano de Cantabria, pues esas cañadas, esos barrancos naturales donde la mano del hombre apenas se ve presenciada, y donde pues sugiere más un sueño, sugiere más una invitación a la fantasía, ¿no? Esto es, a un espacio de libertad, ¿no? Yo me estaba imaginando, según lo contabas, como una escena más real, como un camino en el monte, quizá. Me está viniendo como la imagen de estos días, precisamente yo soy forofo del ciclismo y del Tour de Francia, y justo precisamente hoy, la etapa preciosa, estaban subiendo los Alpes y demás, y llega un momento en que están llenos de bosques y tal, pero llega un momento en que la altura es tal que los árboles ya no pueden crecer, ¿no? Entonces, la imagen preciosa de los realizadores desde arriba de la montaña, y veías cómo el camino iba serpenteando por toda la montaña, pero totalmente como humano, pero armónico, a su vez con la montaña, siguiendo los puntos donde menos pendiente puede haber para subirla y demás, y ahí los corredores subiéndola con todo el esfuerzo del mundo, por supuesto, pero que incluso en esas imágenes que tenemos todos tan metidas y tal, creo que hay una gran cantidad de, no sé cómo decirlo, de poesía, a lo mejor, o que tiene que ver con lo que estás diciendo tú, en cierta manera, no sé, yo me lo imaginaba más así. También muy interesante, José Manuel, tú habrás visto algún paisaje que te haya sugerido algo parecido, ¿no?, en tu marcha hasta aquí. Yo llevo caminando en este mundo de penalidades y de injusticias. Llevo casi 40 años, más de los que tengo. Paisaje, el paisaje lo da el ser humano y la vida en sí. Muy interesante. Pues os voy a descifrar este enigma. Me quedo un poco también con los paisajes que habéis descrito. Y bueno, o sea, es muy curioso porque es una oda a los pliegues de un abrigo. Hola. Pero en realidad, Marta García Chico, que es una ingeniera agrónoma, paisajista del Grupo Aranea, intentaba descubrir en estos pliegues el origen del paisaje antrópico o la orografía artificial, como se titulan estos textitos de Aranea, el origen de esos conceptos, a lo mejor arquetípicos, como hablamos, ¿no?, en este programa, siempre intentamos hablar de llegar a ese espacio. De esos sistemas necesarios para recorrer, para moverse, para disfrutar de la estancia de un lugar, ¿no? Ya no solo el lugar como algo estático, sino como algo donde te puedes dejar llevar, te puedes dejar mecer. Y ella lo encontraba pues con su dedo y el pliegue, ¿no? No era necesario irse mucho más lejos, irse a caminar o irse a ver unas ondas, sino una imagen, a lo mejor a una escala distinta, pero que te sugiere una escala posible. Claro, ahí tal vez mi idea, ¿no?, mi representación del barranco, ¿no? Claro, por eso los barrancos naturales. Sí, es muy interesante todas las imágenes que han surgido de este concepto a escalas distintas. Y luego lo que José Manuel nos decía, ¿no?, que el paisaje lo hace el sujeto y no tanto el paisaje, ¿no?, que lo hace más el hombre, ¿no?, en la vida. Eso era muy, muy interesante. Pero no... No por mucho caminar vas a llegar, sino el espacio, el momento, te hace ir llegando poco a poco. Bueno, José Manuel viene de Cantabria andando, es una de las personas que han llegado ya a la Puerta del Sol. Bueno, yo es que he sido un poquito de la marcha norte, sí. Me he adelantado a mi marcha, Ajá. Por no meterme en problemas tontos, que si tú tienes que hacer esto porque lo tengo, que lo mando yo aquí. Es un movimiento solidario y estamos hermanados en la misma causa, pero la causa es si uno se aprovecha del otro, que si yo, al que no puede hay que ayudarle. Ajá. Por el que va de listillo y va estropeando el carro, a ese hay que dejarlo atrás o adelante. No en ¿y el qué, medio. ¿Qué cosas has visto en tu viaje, en tu caminar hasta Madrid? He visto un buen hacer por esta juventud de hoy, que es lo que me ha conmovido el corazón y el orgullo. Porque yo con mi edad lo tenía que haber hecho antes. Yo ya llevo muchos años tirado en la calle, tengo mi familia, voy, la veo, pero como si viera algo raro, algo que no va conmigo. Donde no hay calor, no hay sentimiento. José Manuel, eso, veníais mucha gente para acá, de Cantabria. Venimos de Cantabria, pues 45 personas más los que vamos recogiendo, los que se unen. Se va sumando, grupo, ¿no? Gente. En fin, que hacemos una comunidad abierta y tranquila. Y vais organizando asambleas por todos los pueblos que vais pueblo pasando. Pueblo que entramos, pueblo donde paramos a hacer la noche, hacemos asamblea. Ajá. Nos reciben, nos dan lo poco que tienen, se abren de corazón. Y en también fin, habrá que, quien se apunte, hombre, ¿no? A seguir la marcha. Hay buena gente. No se van, eso es lo que impulsa a hacer el camino, porque vamos con la confianza y el apoyo del ciudadano. ¿Y cómo os organizáis cuando llegáis a un pueblo para dormir, mira, por ejemplo, y todo eso? Lo primero, llevamos dos coches de apoyo. Uno hace la propaganda de pueblo a pueblo, uh-huh, el kilometraje. Llegamos y se hacen asambleas, se hace cartelería. Hay personas que te donan un paquete de arroz, te dicen toma para continuar para gasolina, porque eso es lo que tenemos la gente en la calle, que la indigencia no quita lo cortés para lo valiente. Uh-huh. Uno puede ser pobre pero caballero a la vez. Donde entras, pues sí, bueno, y digo, este movimiento también está intentando hacerlo todo con los recursos un más mínimos, ¿no? Sin depender. He salido con un dinero de Cantabria y Manolo, ¿qué? Toma, 1.000 euros para gasolina. Oye, mira, toma, pon un paquete de arroz, 1 kilo de azúcar. Eso. La solidaridad, ¿no? Es lo que has notado. Pero uh-huh, en el grupo hay mucho y sobra. Pero aquí en Madrid yo he visto hay un par de cosas que no me han gustado. Cosas que me las reservo, me las guardo en el corazón, porque esto te hace ser un pardillo. Pardillo por no meterte en problemas, por no desautorizar a personas que lo están haciendo de corazón. Entonces, si no interesa hablar con una persona, hablas un momento, le cortas y continúas tu vida para el movimiento, para tus ideas y con tu respeto. Porque la calle es de todo el mundo. Ahora, una cosa es que convivamos en paz. Una cosa es convivir en paz y otra cosa es que te venga a quemar un poco. Sí. No, esto se trata de convivencia, así que es normal que cuando haya alguna historia es mejor con perdón de la expresión, retirarse, no, irse y no pasa nada. Sí. Y aquí, educado, además para siempre, eso está respeto. Pero y bueno, pues os voy a recordar que hemos pasado la escena arquetípica, que pasamos a la segunda sección del programa. La segunda sección se llama Intercambios en Escena y es donde abrimos un debate sobre el tema, la temática del día, ¿no? Abierto. Estamos en Agora Sol, de 7 a 8 de la tarde, recuerdo, escenas arquetípicas. Y bueno, pues es un programa dirigido a conceptos espaciales, ciudades posibles, estructuras imposibles, atmósferas, ambientes, que nos ayuden a construir el cambio. ¿Vale? Entonces, vamos a volver a este último punto. Javier, yo creo que tú también nos puedes informar un poco, porque yo ya no recuerdo muy bien el descubrimiento de lo diferente o lo extraño que definía Jane Jacobs, como a qué se... Sé que lo asociamos también con el movimiento situacionista, que tenía algo que ver con esa deriva, pero no sé si ella hablaba de algo más aparte de este concepto sin más que podamos utilizar como para... Claro. A ver, es como sintético, pues claro, porque dedica páginas y páginas, ¿no? En realidad, hablar del tema. Pero reduciéndolo mucho, es lo que decíamos de gente que verás quizá una vez en tu vida, pero jamás la olvidarás. Eso solamente puede pasar en la ciudad, ¿no? Que es, según determinadas personas, dicen que es la mayor obra que hemos hecho el ser humano en nuestra historia, ¿no? Las ciudades, por muy denostadas que estén en un poco en la conciencia de la gente, a mí me encantan las ciudades, o sea, de verdad, y soy un firme defensor de ello. Y me interesaba también que nos dijera José Manuel, ¿qué impresiones has tenido cuando has llegado para empezar, ¿cómo habéis entrado en Madrid andando? Porque es un tema que hemos hablado ya muchas veces, que yo creo que no se puede entrar. No sé cómo habéis entrado andando a Madrid. Yo soy abanderado de la Marcha Norte. Ajá. He entrado en silencio, con respeto y llevando el guión de mi ciudad. Pero la bandera... ¿Cuál ha sido el acceso físico? O sea, ¿cómo habéis entrado? ¿A través de una carretera? ¿A través vallas, supongo, en no, el camino? No, no, no. Yo me he confundido un poco, he tenido que saltar como las cabras, pero... Pero supongo que le habrá pasado a todo el mundo. Desolado. No, a todo el mundo llegar. No, porque yo no llevo GPS. Sí, pero momento. Hay mucha gente que ha entrado andando. Conozco España de arriba abajo, de norte a sur y de este a noroeste. Me conozco España, me lo he pateado dos o tres veces ya. Como la palma de tu mano. Por circunstancias, porque... Y es difícil entrar andando, ¿no?, a Madrid. La persona que estamos en la calle, sin hogar, sin cariño de nadie, nos tenemos que mover cada 4 o 5 días a una población distinta. Ese es el rango y la alta moneda que tenemos que pagar. Que tenemos que transitar de un pueblo a otro... para poder comer, si comemos. Y a eso íbamos, José Manuel. Es difícil entrar en Madrid andando, ¿no? No es tan fácil como entrar en otras ciudades. Es un poquito complicado. Es complicado, si ¿verdad? Si entra de bien, ajá, preguntándose, se llega. Pero ¿por dónde dónde veníais? ¿Por la Nacional 1, por ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Por el margen de la carretera? O... La autovía lleva paralelo camino a la derecha y camino a la izquierda. Ajá, ajá. Por la autovía, ¿no? Por la autovía. Lo que pasa es que si de aquí a Burgos 175 andas por 200 kilómetros, uh-huh, 25 más, porque te pierdes por el camino, porque esos caminos no están bien señalizados, pero siempre vas a salir a un pueblín o 2 kilómetros más arriba o 2 kilómetros más abajo. Uh-huh. Aparte, me imagino que será un contraste increíble, ¿no?, en tu caso, que venís encima del último tramo de estas zonas de Castilla absolutamente, prácticamente despobladas y tal, de repente llegar a Madrid, bueno, previamente a Madrid y a pueblos y tal, pero llegar a Madrid de repente, ¿no?, con las autopistas, sí, sí. Yo me interesa ese punto, ¿no?, cuando empiezas a llegar a lo que es ya los nudos de las carreteras y todo eso, ¿cómo cruzas esas zonas? Porque es que yo lo veo desde el coche y digo, aquí andando cuidado, no puedes. Con vista y con mucha prudencia. Además, te digo una cosa, yo me considero caminante y peregrino en este mundo. Peregrino porque he hecho el camino 2 o 3 veces y mira la suerte que he tenido, hermano, que subiendo de Cantabria hacia Burgos me recogió de corazón una familia, nos recogió, perdón, rectifico mi palabra porque está mal dicha, nos recogió la misma familia que me recogió a mí hace 3 meses atrás en pleno invierno, que iba de Madrid hacia Cantabria en bicicleta. Uh-huh. Y salió al surtidor cuando nos vio con el guión de Cantabria, en fin, del 15M. Mira, chavales, estábamos haciendo ahí la acampada, lo de la gasolinera, y dice, no, ustedes no duermen ahí porque no me da a mí la gana. Ven, tenéis que andar 500 metros, que sean kilómetros, se hace con mucho gusto, con mucho corazón y con mucho agradecimiento. Hay buena gente Lo que pasa es que el país se nos llevan a la ruina. Se nos llevan a la ruina por los gobernantes, que nada más que se preocupan de ellos, no se preocupan del pueblo. Bueno, y José Manuel, como Trotamundos, ¿cuál es tu percepción de la ciudad? ¿O cómo prefieres que...? Me gusta más que me digas vagamundo, porque es la palabra real que quiere la sociedad. Vagabundo. Una palabra muy digna. Vagabundo también. Pero con dignidad, porque he servido a mi país y a mi patria. Me siento muy orgulloso, como le dije en Cantabria a un teniente coronel, que nos quería desalojar de la plaza porticada al 15M. Caballero, ¿de dónde se nutre el ejército? Del pueblo. ¿Para qué está el ejército? Para defender al pueblo, no para avasallarle al pueblo. Somos un movimiento pacifista. Y la persona que te lo dice, y te lo dice de corazón, es un poquillo violento. ¿Y cuál es tu percepción de la ciudad? Cuando entras en una nueva ciudad, ¿la ves como algo más agresivo, como...? Madrid no ha cambiado, ha ¿La cambiado. Ciudad te devuelve también ese respeto bueno, a ti? Bueno, el respeto o... lo lleva uno. No solo las personas, sino la ciudad, cómo está preparada, el agua, supongo, las fuentes, la vegetación... Está un poquillo cambiado. Pero hemos cambiado porque cada vez Madrid son más levantado. Frías todas las ciudades, supongo, ¿no? No transpira calor humano. Dejade y abandono. Cada vez más frías, ¿no? Las ciudades, ¿no? Cada vez echan menos para el vagabundo, ¿verdad? Okay. Claro, ese es el tema. ¿Te sientes acogido realmente en la ciudad, en este caso, al llegar a Madrid? Madrid, mira, si Madrid se le conoce por algo, se le conoce por la elegancia que tiene con el forastero. Porque aquí todo el mundo que convive en Madrid y viene a Madrid es un madrileño más. Sí, claro. Yo lo siento así porque... Si no existe a lo mejor ese concepto del extraño, he vivido muchos años aquí, tengo un hijo que nació aquí, yo soy de Cantabria, mi mujer de Cádiz, pero el niño es madrileño. Y te sientes madrileño tú cada vez que vienes, ¿no? Conozco Madrid desde que tengo uso de razón. Pero es verdad que cada vez la ciudad es menos acogedora, ¿no? Cada vez la ciudad es más fría... Ya no hay aquellas fuentes de agua corriente, ¿no? Que teníamos hace unos años, ¿no? O esos bares que cerraban a las 2, a las 3 de la mañana. Eso es, sí. Donde uno de la calle iba, pues, me va a tomar un vinoco o me va a tomar un cafetuco. Okay. Eso ya pasó a la historia. Ajá. Ahora San Ginés, antes abría a las 5, hoy en día abre a las 3 y media de la mañana. Ajá. Sí. Pero son sitios en clave que... como aquí el antiguo Drastor en Fuencarral, que ahora se llama de otra manera, pero no hay sitios para... Conozco varios sitios que abren por la noche, el Bar Iberia, ahí en la Glorieta de San Bernardo. Sí, pero cada vez van quedando menos, ¿no? Menos puntos donde te puedes refugiar por la noche, ¿no? Refugios para la gente de la calle. Ajá. Pues te tienes que esconder, aparte de ser humano, te tienes que esconder como si fueras una rata apestada. Ajá. Porque nadie te da el hola y el adiós de abrigo, sino márchate que hueles mal, eres mala gente, eres un drogadicto. Porque yo ahora, viniendo de Cantabria, me han dicho de todo. Ajá. Y por respetar a la persona que me dejó el cuadrado, ajá, que era una finca al lado de su casa, para montar los compañeros las casetas, salía allí una persona, no, que sois unos vagos, sois unos maleantes, somos mala gente, pero dentro de la mala gente también hay un fondo de nobleza. Claro. ¿Y qué es lo primero que haces cuando llegas a una ciudad? Una ciudad nueva, imagínate, sí, una ciudad nueva, no sé si nunca. La primera iglesia que veo, entro, le doy gracias a Dios porque soy creyente, aunque no practicante, porque Dios lo llevo en mi corazón y en mi mente. ¿Y están las iglesias, siguen abiertas? Sí, sí, sí. Lo primero, aquí en Madrid yo conozco la de San Bernardo, Nuestra Señora de los Dolores. Ahí he entrado esta mañana, me he rezado un Padre Nuestro, he visto a una persona que conozco, hace 30 años. Hay muchos pueblos, muchas ciudades que vas y ya las iglesias por la noche están cerradas, cosa que antes no, antes estaba abierta. No, ¿verdad? No, no te dejan ni el cuadrado de, nada, de la entrada. Totalmente cerradas, ¿no? Tú imagínate, ejemplo, una ciudad nueva, ¿no? Que tú llegas, vas a la iglesia, está cerrada, porque últimamente es verdad que están cerradas. Pues a esperar en la calle. ¿Y cómo te encuentras? Me encuentro vacío ahí. En ese momento. No está preparada, ¿no? Ciudad para una persona que llega, que no la conoce, ¿no? Poderla no pasear, hay, disfrutar. El sistema de que tiene de emergencia la policía local no funciona. Porque te ven en la calle y ya te marginan. Ellos mismos te marginan. Te tratan de delincuente, de drogadicto, de apestoso. Es que es verdad que la ciudad de hoy en día, o el concepto de ciudad que tenemos, se aleja mucho de esa ciudad para ser vivida. Y en ese sentido acoge poco o sea, el que llegues ahí a estar o a vivir simplemente en una ciudad, ¿no? O sea, como decía, por ejemplo, uno de los situacionistas, Dubois, decía que todo lo que una vez fue vivido en esta sociedad directamente, como harías un poco, ¿no? Que llegas a la ciudad y la vives, ¿no? De una manera muy, muy directa y te encuentras con las contradicciones, supongo, ¿no? Dice, se ve convertido en una mera representación. Entonces, la declinación del ser en una ciudad ha pasado al tener, y del tener al simplemente parecer. Entonces la ciudad parece que no está ya tan hecha para ser en ella, o para vivir, o para estar, sino más para representar una imagen, para comprarte unos pantalones de marca, ¿no? Como decías tú, Manuel, en el programa pasado. Entonces nadie guarda todavía ese concepto, no se conserva ese concepto de vivir la ciudad, sino te ven como, supongo, como un extraño ante esta imagen de ciudad que tienen ellos de la representación o la sociedad del espectáculo. Como un extraño y un peligro a las personas de, claro, de cuando la comunidad. Cuando la ciudad, claro, al revés, se inventó para ser vivida, para utilizarse, ¿no? Para que los lugares públicos se activaran, no para que fueran medios de exposición o de conexión simplemente. Para hablar, para charlar, supongo, también con hoy otros, no. Para... Hoy el pobre está considerado como un paria. La gente de la calle, yo me considero un gatillo en manos de unos niños. ¿Entiendes? Claro, entonces parece como que si no tienes... No eres ciudadano. O no tienes derecho estar en la ciudad. No tienes derecho ni a levantar la voz. Y la voz hace 35 años yo di parte de mi vida por los ideales de mi país, los que mi país no me ha devuelto, porque me tratan como me tratan. A la gente de la calle nos tratan como escoria. Claro. Sí, porque no entráis dentro de este concepto de consumo. Conozco abogados, de contemplación de la ciudad. Letrados, conozco gente muy preparada de la calle aquí en Madrid. Y ahora me estoy recordando cómo se llama el parque este de abajo de los juzgados, aquí al lado de Río Frío. Parque del Este. Parque Berlín. No, uno de los juzgados. Bajas por ahí, los juzgados, pero bajando por Plaza España. Por... ¿Retiro? No. Hacia Castellana o Río Frío. Castellana, sí. Río el Frío. Es que el Paseo del Prado tampoco. El Mercado de Santa Laura. Ah. Sí, por Plaza Castilla, ¿no? Ahí hay dos personas, ajá, que llevan 5 años durmiendo allí. Ajá. Han hecho de un banco de madera, lo han chapado con plástico y llevan 5 o 6 años allí. Yo la última vez que pasé aún seguían vivos. Y eran abogados, ¿no? Gente de la calle, gente preparada, pero... gente con estudios. ¿Tiene un problema en algún momento de su vida? El alcohol, la persona que está en la calle por muchas variedades de la vida. Yo llevo 45 años porque no me gusta ver lo que he visto en mi casa y ya está. A nadie culpo, yo me culpo a mí mismo. pero que cuando una persona está en la calle no significa que sea un desgraciado. Es un ser humano que ha cometido una falta consigo mismo o hacia la sociedad. Sí, yo creo que y la sociedad es tan inculta como agresiva. Claro, yo creo que se debe más a este rechazo de la imagen, ¿no? O sea, provocado por la imagen, más que a que se piense de verdad que es un fracasado, que es, sino simplemente no corresponde nos hacen a esa imagen, entonces la gente no sabe cómo nos responder hacen creer a eso. Que somos unos fracasados. Eso es lo que lleva al abandono. Claro. Es que José Manuel también me ha estado contando antes, previo al programa, que es uno de los sobrevivientes de un ataque que hubo hace 9 años en el que mataron a un indigente y a él le rociaron con gasolina, le quemaron, no sé si os acordáis. En la Plaza Conde Suchil. En la Plaza Conde Suchil. En la capilla, fue... de Nuestra Señora de los Dolores. Fue una noticia que entonces en San Bernardo, que impactó, ¿no? Que no se difundió muy bien, pero que tampoco se le dio la... Ahí intervino la policía local, subió la directora de Cáritas, pero yo para que me metan en un albergue y coger una enfermedad, coger una infección, no, me metieron ahí en el Paseo del Rey, en lo que era antiguamente las dependencias del albergue municipal, alcohólicos, toxicómanos. Enfermos, ¿no? En general, rodeado de enfermos, ¿no? Perdón, enfermos somos todos, porque somos enfermos. La soledad te invita al suicidio, al abandono de tú mismo y al abandono de tus compañeros, porque hay personas que estamos en la calle por pura necesidad, por desarraigo familiar. Claro, y lo importante de toda esta experiencia, José Manuel, es que lo que estamos analizando aquí es que la ciudad no nos ayuda, ¿no? No, a vivir bien, no nos ayuda a ser mejores personas, la ciudad no nos ayuda a ser mejores amigos, ¿no? A ser solidarios con el vecino. Hay personas buenas, y yo diría que no. Sí, pero lo que es el urbanismo, ¿no? La arquitectura, ¿no? Yo sin llegar a estar pidiendo... Estaba orando en los muros de una iglesia y esto es un caso real y pongo mi palabra y mi orgullo por testigo. A mí se me paró un coche. Hermano, ¿qué estás pidiendo? Digo, sí, estoy ahí esperando a ver si abre. Toma en nombre de Cristo Rey. Me dio un sobre. Como hay confianza con el chavaluco donde iba a tomar café y a lavarme la cara, en fin, donde me acogían con calor y un poquito de sentimiento de persona, digo, mira, que me han dejado ahí esto, cuéntamelo, porque yo no sé contar. Bueno, ahí tienes, tómate el café. ¿A quién le ha robado? Y digo, yo a nadie. Va a parar un coche y me ha dado, ¿cuánto hay? 6.000 pavos. Bueno. Hay buena gente. Efectivamente. Lo que pasa es que el que pide, hay personas que piden para sobrevivir y otras personas piden para matarse. Y nos tratan, este mundo es tan cruel como humano. La persona que te ayuda de corazón. Pero yo prefiero, antes de una moneda, un hola y un adiós, ¿cómo estás? ¿O necesitas algo, hermano? Claro, esto que estamos viendo hoy a nivel humano es lo que... Sí. La pobreza es una vía o una autovía del Estado por donaciones internas, externas, demás. Ahora, vaya usted a un centro de acogida a ver qué servicios sociales tiene. Eres un nombre en una carpeta, nada más. Esto es lo que este programa, ¿verdad, Diana, Javier? Está intentando trasladar desde la arquitectura, ¿sabes, José Manuel? Sí. Más que desde las relaciones humanas, cómo esto también se traslada a las relaciones entre los ladrillos, ¿no? Cómo los ladrillos cada vez los vamos haciendo más de manera que sean muros en lugar de lugares de protección de y de convivencia abiertos, ¿no? De entendimiento y esto. Sinceramente se me escapa un poco, ¿no, José Manuel? Porque es tan injusto, ¿no? Como la situación que comentas, que narras, ¿no? Que ya no tiene que ver solo con los conceptos espaciales, que sí que es verdad que hemos visto en muchos programas que ya hemos tenido, que tiene mucho que ver, pues, que un espacio esté preparado para acoger a la gente o esté preparado para que la gente esté de paso y no hagan caso a los demás, ¿no? O sea, como que tiene mucho que ver, pero yo creo que se me escapa porque tiene que ver como con tanto cúmulo de injusticias o tantas cosas que no sé muy bien, ¿no? Como porque, claro, estábamos tratando el punto un poco de dejarse llevar por la ciudad, de perderse un poco la ciudad, de descubrir las diferencias, lo extraño, ¿no? Pero se me escapa completamente. Sí, sí. A mí me interesa, José Manuel, ¿en qué tipo de ciudades o pueblos te sientes más querido o más acogido? ¿En los grandes, en los pequeños? ¿O no tiene que ver con cuestión de la cantidad de gente que hay a dónde vas? No es la cantidad de gente, sino la calidad de la persona que venga a decirte: hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué necesitas? Pero esa gente, digamos, que es en Madrid... En Madrid hay. Lo que pasa es que tienen mucho miedo. Porque mira, compañero, yo aquí en Madrid he perdido un amigo. Un amigo no, un hermano. Uh-huh. Y lo llevo en mi corazón. Sin embargo, a mi padre y a mi hermano los llevo en una placa de oro. Que no es lo que valga, sino lo que ellos representan. Uh-huh. Los llevo en mi sangre, los llevo en mi corazón. Esto me sobra. Esto es un regalo de mi madre porque hay un conflicto de dinero, porque yo estoy cobrando una pensión, en fin. El dinero no me importa. Lo que me importa es el respeto. Que se muera un hijo. ¿Y te encuentras más respeto en ciudades pequeñitas, en pueblos, en ciudades grandes? ¿Dónde el encuentras? El que va con respeto le dan respeto. El que va en cualquier con abatallamiento, ¿no? Yo no he tenido ningún problema. Ahora los problemas me los quito yo del rápido promedio. Claro, pero cuando hablamos de las ciudades en general grandes, igual que pasa la gente que no está acostumbrada a estar en grandes ciudades, por ejemplo, que pasa una ambulancia, ¿no? Y la gente que está acostumbrada en la ciudad ni mira. En cambio, uno que no, que viene de un sitio más pequeño, es como, ¿qué pasa aquí? Hombre, quizá lo mismo con gente quizá más desfavorecida, lo que sea, hablo de Madrid como ciudades grandes. En general, la gente, al ver tal cantidad de tener tantos estímulos, es como que ni se para a pensar, porque si paras a pensar todo lo que ves... Se quedan un poquillo extraños, porque yo... No sé, a mí es que en este Perdón, sí. Yo te puedo decir que a mí personalmente no me gusta molestar, porque el respeto empieza por uno mismo. Y yo me he tirado aquí en Madrid 9 días sin comer. Uh-huh. En un parque. Hasta que un día se me arrimó una anciana. ¿Qué te pasa, hijo? Y te digo de corazón. No lloré cuando perdí a la abuela. No lloré cuando murió mi padre. No lloré cuando murió mi hermano. Ahora, cuando se me arrimó aquella pobre mujer, lloré lo que no estaba escrito, madre, porque bajó a abrirme el corazón que lo tenía cerrado. Esto es lo que tenemos que hacer: abrir las ciudades, abrir los pueblos, abrir el corazón que estaban cerrados, y que el movimiento está sirviendo para esto, ¿no? Para que nos podamos abrir un poco todos. A mí lo que me ha hecho el movimiento ha sido despertarme un poquillo. Esto es. Uh-huh. Y lo mismo estamos haciendo con las ciudades y con la arquitectura también, el paisaje. Hay buena gente. A mí es que en este sentido me interesa mucho como la mirada que tú puedas tener de la ciudad, porque para ti la ciudad es algo más que una casa, ¿no? Porque para la gente normalmente la ciudad es su casa, su trabajo y... A lo mejor un bar, un par de bares, ¿no? Pero ni siquiera eso ya es como suyo, ¿no? La ciudad, para ellos, las calles o las plazas son lugares de paso, ¿no? O sea, como que la mirada más común es esta mirada de negación que hablábamos, que ahí también Manuel nos puede hablar un poco en qué consiste esa negación, el espectáculo como negación de la vida, Entonces, en ese sentido, tú estarías como del lado de la vida, de la ciudad, porque a lo mejor es verdad que lo necesitas un poco más que el resto de la gente que pasa de la ciudad y no le importa lo más mínimo. Sin embargo, tú puedes hacer verdaderas reivindicaciones, ¿no? De cuando un lugar tiene que tener sombra o tiene que tener una fuente o tiene que tener... Que son reivindicaciones que deberíamos de hacer todos como ciudadanos porque la ciudad es nuestra. Pero la gente, como tiene su casa y está en esta ciudad trabajo, por el espectáculo y por aparentar, ¿no? O por este tener, ¿no? Que decía Dubois, de, ¿no? La declinación del ser en tener y de tener en simplemente parecer o aparentar, pues está el resto de la gente en otras historias más que en preocuparse de sus lugares de tránsito, que además luego les acaban afectando a la larga, supongo que en estrés, o en, ¿no? Porque no es algo saludable. Pero aquí en Madrid hay un pequeño problema, que vas a un barrio, te mira malamente, te tienes que ganar la confianza de ese barrio. Pues yo me he tirado transitando en la calle, en San Bernardo 105, nuestra campiña de Nuestra Señora de los Dolores, pues 14 años a pelo, día por día. Y en los barrios de dinero, no vamos a decir pijos porque no me cuadra la palabra, porque es una falta de respeto al ser humano. Clase media alta y clase alta. Es un barrio donde se mueven tres culturas al mismo nivel. Uno que lo quiere ser, otro que lo aparenta con un poco más de demasía, y el que lo es. Entonces, la persona es reacia a darte unos buenos días, pero cuando ya te va conociendo, se va preocupando de la persona. Pues no puedo decir lo contrario, porque a mí se me ayuda mucho, creo que se me respeta un poco y se me quiere un poquito más. Y por eso es una vida que no te lleva nada, nada más que al vicio. Esta mañana, por ejemplo, he transitado este mismo barrio y he vuelto la mirada atrás hace pues 25 años, donde yo perdí a mi compañero, perdí a otro compañero por el alcohol, y hay otro que va de mala manera, y es una capilla que da para comer, para pagarte una cama, para pegarte una ducha todos los días. Y el tío va lleno de mierda, con mucha simpleza, alcoholizado, perdido. Todo el mundo tenemos problemas, pero el que estés en la calle tirado no quiere decir que seas un alcohólico, un drogadicto. Eres una persona que ha fracasado, no ante la sociedad, sino consigo mismo, y por no echar la mirada adelante la bajamos un poco por orgullo y nos quedamos estancados ahí hasta que el Señor se acuerde de nosotros. Bueno, y de esta negación de la vida me gustaría saber un poco cómo se puede producir esto de una forma tan generalizada también, supongo, entre la sociedad, si es algo que ha existido siempre, las clases, a lo mejor de las que hablabas, ¿no? Que tienen también que ver con esto, con el aparentar, más que por ser, a lo mejor en algún momento fue esa la razón, pero ahora es más como por parecer, ¿no? De algo, de algún... De hecho, fíjate, se habla de esta crisis como una de las crisis más importantes de la historia del hombre, cuando es efectivamente una crisis artificial, porque es una crisis del mundo financiero, ¿no? De las bolsas, del dinero, de las deudas, de las divisas, ¿no? Es una crisis que sí está ocasionando mucho paro, está ocasionando una falta de dinero y de crédito bancario, pero no está ocasionando ninguna muerte. La crisis real que está todavía por resolver es la crisis alimentaria, que está ocasionando 600, 700 muertos diarios por hambre, Y esa sí es una crisis real que mata a la gente, la crisis del hambre, la crisis de los recursos alimentarios. Y también tenemos otra crisis, también más gorda, que es la crisis energética, que no tenemos capacidad de energía para tanto habitante como existe en el planeta. Y sin embargo, estamos instalados en una crisis que parece que es mundial, que es global, que es súper importante, que es del dinero. Esto me sirve como preámbulo para hablar de la negación. La negación es la primera defensa del ser humano y es de las defensas más primitivas. Cuando algo nos duele mucho, miramos para otro lado. Y si miramos para otro lado es porque nos duele mucho la realidad. Cuando la realidad es hostil, cuando la realidad es dura, necesitamos, por mecanismo de defensa, para no sufrir mentalmente tanto, necesitamos cerrar los ojos e intentar no verlo. Y yo creo que en estos momentos esta crisis está negando precisamente el que podamos ver la crisis real, que es una crisis de pérdida de valores, que es una crisis realmente de solidaridad planetaria, en la que lo que más tenemos, o en lo que tenemos lo justo, empecemos a pensar y a compartir con la gente que no tiene nada, ¿no? E incluso con la gente que de no tener nada se está muriendo incluso. Esa es la crisis real y esa es la crisis que está tapando la actual crisis. Entonces los mecanismos de negación que uno hace cuando anda por la ciudad intentando ver solo lo bonito, intentando ver solo los áticos o los adornos arquitectónicos que hay en las cúspides de los edificios para no mirar la mierda que hay en el suelo. Sí, que siempre es una mera contemplación, ¿no? No va más allá de su uso real o de convivir con las personas que tienes cerca o de esa solidaridad o esos valores. Claro, y fíjate, los refuerzos para mantener esa negación son brutales, son fuertísimos. Tanto es así como que estoy diciendo, ¿no?, que se está negando la crisis real de que la gente se está muriendo de hambre, la crisis real de que hay determinados países que se están matando por guerras internas absurdas, en base a una crisis que se está sosteniendo por la banca, ¿no?, o que es culpable la banca, ¿no? De todas formas, lo que decías de los mecanismos de defensa es que es un poco lo mismo que decía antes, de que en una ciudad tienes tal cantidad de estímulos en un pequeño paseo, ¿no? De esto de las derivas, por ejemplo, ¿no? De los situacionistas, si paras a pensar en todo lo que ves al cabo en 100 metros en una ciudad, si te paras a pensar en profundidad en todo, es que yo creo que explotas. O sea, me imagino que tú como psicólogo lo tendrás como los términos mucho más precisos, ¿no? Pero evidentemente tendemos a ver lo que menos sufrimiento nos puede causar, ¿no? Efectivamente, en general, es una defensa natural, ¿no? Es una defensa humana, la negación es necesaria porque si no el sufrimiento psíquico y mental sería de tal magnitud que sería horroroso la vida. Y lo que pasa es que es una defensa muy primitiva, muy de la horda primitiva, muy de la tribu, ¿no? A estas alturas el ser humano debería de tener otras defensas que no fuese la negación para admitir la realidad cuando la realidad requiere de una acción específica. Yo creo que los situacionistas lo que hacen es esto, ¿no? Es decirnos, no miren para otro lado, recorran todas las situaciones, ¿no? Denle la vuelta a la situación actual. Y no teman cualquier situación que se les pueda presentar, ¿no? Diviértanse descubriendo su ciudad. Claro, fíjate, el movimiento 15M yo creo que hace eso, ¿no? Mira la realidad de frente, como estamos mirando hoy a nuestro querido amigo José Manuel. El 15M ¿no? ha levantado mucha gente con corazón. Se enfrenta a la realidad y gente, dice... No, gente, entre comillas, peligrosa, pero consigo mismo. Sí, José Manuel, pero ha llegado a la unión y al consenso de la protesta solidaria, no por la gente de la calle, sino por la masa. Claro, claro. Porque nos dice a todo el mundo, mirar, abrir los ojos, no es verdad que esta realidad sea la única posible. Sino hay alternativas. Hay alternativas, hay infinitas alternativas, y no es cierto esto que nos están diciendo de que esto tiene que ser así por el narices, país va mal, que no hay solución, que tenemos que aguantar porque porque no hay otra solución que aguantar y que recortar en nuestros derechos, en los derechos que ganaron nuestros abuelos, bisabuelos, ¿no? Y nuestros padres. Yo... Y nos lo presentan como algo que no tiene otra salida. Y no es verdad. Eso es una negación auténtica. Es una negación de los recursos que la sociedad actual tiene, que los jóvenes actuales tenéis, que los maduros también tenemos, y que miramos la vida con otras soluciones distintas. ¿Por qué? Porque no hacemos ese ejercicio de negar la realidad y mirar para otro lado como si esa realidad no existiese. Para esto, de momento, el 15M nos está sirviendo como un aire fresco que nos aventura a unas utopías que hace unos meses no podríamos ni pensar, ¿no? Y sobre todo lo de lo que has comentado tú, José Manuel, muchas veces, del sentir el cariño de la gente, ¿no? En cierta manera creo que el 15M es algo que estamos moviendo entre todos y que acoge a todo el mundo de verdad, ¿no? A mí me ha conmovido el corazón con el coraje que han dicho estos jóvenes de hoy en día. Basta ya. Ya no sé si es por ellos o por la gente que tenemos madurez y somos expertos en la calle. Expertos en estar tirados en una plaza, un banco, una playa, una cuneta, una carretera, al decir, únete, despierta, que tienes algo mejor que dar. Sí, ya iba siendo hora de que nos encontráramos con la realidad. La realidad es de cada uno y la construimos, pero es verdad que también estamos sometidos a muchos procesos de negación que nos hacen ver muchas realidades que ocurren alrededor nuestra, ¿no? Como puede ser tu realidad también, o esta que nos has contado hoy en directo. Bueno, pues con esto, compañeros oyentes, caminantes, peregrinos, como abríamos el programa, trotamundos, aventureros, vagabundos, marineros de todos los puertos y personas de nacionalidad del mundo. Vamos a pasar a abrir la última parte del programa, que es el discurso final, y con esta cerraremos. Estamos, os recuerdo, en Escenas Arquetípicas de 7 a 8 de la tarde. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Miramos, pero apenas vemos nada. El resto de nuestros sentidos, aletargados, solo se manifiestan en actuaciones regladas. Nuestras emociones, tan condicionadas, nos protegen de cualquier sorpresa. Al pasear por nuestra ciudad, rara vez se nos ocurre imaginar que bajo el consolidado manto urbano hubo una vez un paisaje natural. Al alejarnos del entorno urbano, nuestra percepción cambia drásticamente. En el campo son las huellas del hombre las que parecen desdibujarse. Asociamos directamente los paisajes abiertos con paisajes naturales y se nos olvida que estos han sufrido infinidad de actuaciones humanas. No somos capaces de distinguir entre el paisaje natural y el antropizado. Deberíamos aprender del ingenio que provocaba la falta de medios, de cómo el hombre alcanzó un equilibrio que le permitía convivir con la naturaleza y cómo lejos del monólogo actual había establecido un diálogo con su entorno. Con el paso de los años, los factores climáticos tienden a igualar todos los conceptos y todos los componentes del paisaje. Las marcas que en su día eran evidentes, poco a poco se van borrando y llega el momento en el que ya no somos capaces de distinguirlas. El tiempo las ha hecho lugar. Orografías transitables, 2004, de Francisco Leiva Iborra. Bueno, y con esto hemos cerrado el programa de hoy. Os recuerdo nuevamente que estamos en Escenas Arquetípicas de 7 a 8 de la tarde, todos los jueves, y os esperamos el programa que viene. Muchas gracias. Escenas Arquetípicas.